Caos fue lo primero que existió. Según la lógica del caos, en sistemas dinámicos complejos, una minúscula variación inicial, con el tiempo, dará resultados completamente diferentes. Un sistema dinámico caótico no puede predecirse con exactitud, ya que los hechos y la realidad no se ajustan a un modelo lineal. Todos los elementos afectan a todos. Todo es movimiento. No hay ni una sola molécula al azar. Es el orden del caos.